Muy bien, pero ahora vamos al testimonio, el primero del día jueves. Vamos a hablar con Carlos Huemo, que pega la vuelta de Brasil. Y pega la vuelta. Para jugar en comprender. Hispanoamericano, donde había sido su último club, en la Argentina. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Fabi. Todo bien, acá andamos. ¿Por dónde ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Trabajando, bien. Haciendo lo que nos gusta, así que divirtiéndonos un rato. Me alegro. Bueno, ¿dónde estás ahora? ¿Estás acá en Argentina ya? ¿Estás en Brasil? Acabo de aterrizar anoche, me instalé un poco acá en Capital, acomodar un poco las cosas y ya preparado para sumarme mañana con el equipo que bueno, que está con muchas ganas de que ya me sume a trabajar con ellos, yo también, ya de seguir trabajando, así que buenísimo que se haya dado todo así y arrancar lo antes posible con ellos. Está bien, ¿y por qué se da esta situación? ¿No estabas cómodo en Brasil? ¿Tenías ganas de volver? No sé, contame cómo fue, contale a la gente cómo fue. Estamos hablando con Carlos Huemo, el jugador de San José Dos Campos de Brasil. Vuelve a Hispanoamericano y queríamos saber un poquito el por qué, ¿no? No, tampoco muy rebuscada la explicación. Más por lo deportivo, no, yo no me hallaba mucho... No encontraba mi espacio en el equipo y fue más por decisión casi mía que bueno, llegamos a un común acuerdo de que, bueno, yo no estaba respondiendo de una buena manera y tampoco me sentía muy cómodo en ese sentido. Así que, bueno, con el club llegamos a un común acuerdo y bueno, decidí retornar también. Yo ya había tenido las puertas abiertas de Hispano para renovar también esta temporada, y bueno, hace 2 años que ya venía con la posibilidad de ir a Brasil. Era una experiencia que yo quería vivir, experimentar, sumar cosas nuevas, aprender, y bueno, decidí tomarla, y bueno, la verdad que me ayudó a aprender bastante, un básquet diferente que a lo que jugamos acá, así que bueno, vuelvo con armas nuevas para seguir batallando acá. Muy bien, ¿y qué te dejó esa experiencia por Brasil, no? También me imagino que el hecho de compartir equipo con argentinos hizo que sea distinto, sea otra experiencia, ¿no? Es diferente. Eso, la verdad, se siente el poderío físico que tienen ellos, son todos jugadores muy atléticos. Si bien el básquet es más rápido, ellos juegan mucho al contraataque, juegan muchas bolas rápidas, muchas posesiones. Bueno, te ayuda a ir aprendiendo también a manejar ese ritmo de juego que a veces acá en Argentina no lo tenemos, que jugamos un poco más el 5 contra 5, un poco más inteligente en ese sentido, pero la diferencia del poderío físico se siente y bueno, me ayudó también a aprender a mí que necesito ganar un poco más de peso, mejorar mi 1 contra 1, esas cosas. ¿Cómo llevas el hecho de la cantidad de comentarios que tuvo tu despedida, ¿no?, de San José? Más allá de que estuviste poco tiempo, más allá de que el equipo no viene bien, ¿no? Está 14.º con tan solo 3 victorias, pero tuviste muchas muestras de cariño, ¿no?, en portugués. La verdad que sí, se siente el cariño de la gente. Bueno, en la ciudad se vive mucho el básquet, una de las pocas actividades profesionales que tiene la ciudad. Así que bueno, la gente va, apoya, está constantemente en contacto con el jugador, tratando de que el jugador se sienta cómodo, nunca llevando esa relación a tirar casi a presionar al jugador a que tenga un buen desempeño, pero no, se siente el apoyo. La verdad que me hicieron llegar muchos mensajes de que la gente estaba un poco triste de mi salida del equipo, pero bueno, siempre mandándome suerte y que me siga y que siga bien mi carrera en lo próximo que llegue. Y en este caso, bueno, volvés a Hispano, pero con otro técnico diferente, no está Ricciotti, está Bianchelli. ¿Qué pudiste hablar con él? ¿Cómo se dio también tu vuelta? ¿Tuviste otras ofertas o siempre barajaste la posibilidad de volver a Río Gallegos? No, fue un lugar donde yo me sentí muy cómodo, al igual que, bueno, como decís vos, que en mi salida se sintió el cariño, en la vuelta también a Hispano se siente mucho el cariño de la gente. También me hicieron llegar muchos mensajes que estaban muy contentos por mi vuelta. Es un lugar donde, que bueno, ya tengo relación con todas las personas del club, que también me han demostrado cariño por mi paso el año pasado. Si bien ahora el equipo tiene un roster bastante nuevo, solamente quedaron Nico Paleta y Dani Ure del año pasado, el equipo está bien. La verdad que yo siento que bueno, trabajando con ellos voy a mejorar más aún. Y bueno, todavía no he hablado con Javier. Él me dijo que mañana, cuando nos acomodemos, que ya lleguemos al hotel, nos vamos a sentar y hablar de lo basquetbolístico. Lo único que me hizo llegar fue que estaba contento por mi vuelta y que bueno, preparados para seguir trabajando juntos. Estamos hablando con Carlos Buemo, que pega la vuelta al básquetbol argentino, va a jugar otra vez en Hispanoamericano, viene de jugar en el básquetbol de Brasil. ¿Qué fue lo que más te costó de la adaptación, ¿no? Independientemente del estilo de juego y eso, en el día a día, si es que te costó algo, ¿no? El idioma es lo principal que cuesta. La verdad, encima, llegando más a la capital, ahí en Sao Paulo, ellos hablan muy rápido y se entiende muy poco, pero bueno, a mí fue pasando el tiempo, ahí un mes y medio, ya va aprendiendo un poco y también de las costumbres de ellos, no son muy diferentes a las nuestras. Así que, nada, acostumbrarse nomás a la vida que llevan ellos, un poco más relajada, se vive mucho más temprano. Ellos, la verdad que cierra todo a las 7 de la tarde, ya 7 y media, 8 ya están cenando, cuando uno acostumbra a cenar a las 10 de la noche. Pero nada, te acostumbras, no es muy diferente a lo que venimos viviendo nosotros acá. Y el hecho de haber estado compartiendo con argentinos y el hecho de que haya tantos argentinos en distintos equipos, ¿te sirvió de ayuda o no? ¿Eso es indistinto? También, eso es uno de los factores que te hace sentir cómodo. El equipo, los dirigentes del club trataron de que los argentinos viviéramos en una misma torre, así que nos pusieron los departamentos todos juntos, así que siempre nos juntábamos a tomar mate, a jugar un truco, o esas cosas que bueno, te hacen sentir como que si estuvieras en casa todavía. Así que, claro, desde lo estructural, desde lo, digamos, de lo que tiene que ver con la organización, ¿cómo ves la Liga Brasilera con respecto a la Argentina? Vos jugaste las dos, así que podés hacer una comparación, ¿no? No es muy diferente, ellos lo tienen dividido, la primera parte que nosotros tenemos el Super 20, ellos tienen un estadual solamente que juegan el estado de Sao Paulo y el estado de Río de Janeiro, después el resto de los equipos hasta ahora que comienza la NBB no compiten, así que se siente un poquito más ese rodaje que tienen algunos equipos que juegan en el estado de Sao Paulo, que ya vienen conociéndose desde agosto que comienza el estadual, hasta ahora, que otros equipos que no tienen esa posibilidad, que se van conociendo ahora, que empezaron la pretemporada hace muy poco. Así que, en lo organizacional así no se siente mucho la diferencia. La verdad que están muy bien organizados también y prácticamente parecido a lo que tenemos acá. Está muy bien. Y estaba siguiendo la Liga Nacional, imagino. Sí, totalmente. Siempre se va siguiendo, aparte los clubes donde he estado, he seguido a Echagüe también en la Liga Argentina, cómo le va yendo. Son lugares donde aprecio, yo he apreciado a la gente, también la gente me ha apreciado a mí, me ha llegado, me ha hecho llegar su cariño, así que queda esa relación y me gusta seguir, al igual que Hispano. Está muy bien. ¿Y cómo ves la Liga Nacional? Lo que llegaste a ver, lo que te enteraste, ¿cómo ves el nivel de juego? Está mucho más parejo, la verdad que está mucho más parejo, si bien vimos el fiel reflejo ahora la última fecha de Hispano que logró la victoria ahí con San Lorenzo, hay una victoria apretada, veo que está bastante parejo, ¿no? Parecido a lo de Brasil, no se siente tanto el poderío como ha tenido San Lorenzo en los años anteriores. Allá, al igual Flamengo, que también es uno de los equipos candidatos, no se siente tanto, le cuesta al Flamengo alguno de los partidos contra algunos de los equipos que están abajo en la tabla, así que claro, Está muy muy parejo en los dos lugares. La verdad que va a ser un buen año para la competencia. Bueno, Carlos, querido, nada, lo mejor para la vuelta, ¿eh? Que te haya servido esto de experiencia, que hayas podido tomar lo que te sirva y ojalá que puedas seguir creciendo y, bueno, que le puedas dar a Hispanoamericano lo que Javier Bianchelli y la dirigencia necesita. Bueno, muchísimas gracias, Fabi. Le mando un saludo a toda la gente de ahí y espero que sigan muy bien. Dale, dale, un abrazo enorme, un abrazo enorme, ¿eh? Bueno, la palabra de Carlos Buemo, que pega la vuelta, uno de los jugadores que pega la vuelta. Me parece que va a haber alguno más.